Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La tarde en punto, hoy martes primero de marzo de 2016, semana novena del año, días transcurridos 61. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en estos momentos, 20 grados centígrados, la máxima van a ser 21 en una hora más, como eso de las 6 de la tarde, y de ahí para abajo. Se espera una mínima de 9 grados a eso de las 6:30 de la mañana. Temas que vamos a tener el día de hoy, que vamos a revisar, es cómo van esto de las precandidaturas y las candidaturas, porque luego ni le entendemos, ¿no? Cómo van las cosas. Los partidos ya salieron a designar quiénes van a ser sus abanderados para competir por las diferentes gubernaturas. Yo entendería que esto es ya el candidato oficial de cada partido, pero sin embargo, como hasta el día 3 del mes de abril se podrán registrar las candidaturas, pues siguen siendo precandidatos. Vamos a platicar por lo pronto el día de hoy con los de Puebla. Estamos buscando a Ana Teresa Aranda Orozco, ¿la recuerda usted? Bueno, ella trabajó con Vicente Fox Quesada en ese tiempo, ya a finales de sexenio, cuando sale Josefina Vázquez Mota de la Secretaría de Desarrollo Social para irse a esto de la diputación y de ahí buscar mejores opciones. Bueno, Ana Teresa Aranda la suplió como secretaria de Desarrollo Social en ese tiempo. También es miembro del Partido Acción Nacional, bueno, ex miembro del Partido Acción Nacional. Ya ve que cuando no se dan las cosas en un partido, pues renuncian a sus ideales y van a buscarla por otro lado. En el caso de Ana Teresa Aranda, así se dio el caso, y está buscando obviamente una candidatura independiente en el estado de Puebla. Vamos a platicar con ella para ver cómo van estas pues recolección de firmas en el caso de ella, ¿no? También vamos a buscar a Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Ella es precandidata todavía, ya candidata registrada del Partido Revolucionario Institucional, y ella es senadora de la República con licencia ya en este momento también por el estado de Puebla. Para ver qué es lo que está pasando ahí, muchos dicen que Rafael Moreno Valle está impulsando obviamente a Tony, a su delfín, a Tony Gali, con la intención de mantener, pues yo creo que metida las manos en los recursos del estado, porque quién sabe si le dé con lo que han juntado en su marranito para llegar al 2018. En lo que establecemos las comunicaciones, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, informa el despido de 3.360 profesores del Servicio Profesional Docente por no participar en ninguna de las fases de la evaluación educativa. Presidente del Senado Roberto Gil Suart se dice dispuesto a debatir sobre el mando único, pero solo si se hace de manera paralela a la creación de un sistema nacional anticorrupción. Entra en operación el nuevo sistema de justicia penal en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Tabasco, Quintana Roo y la Ciudad de México. Opositores a la construcción de una presa en la localidad de San Felipe Tepatlán denuncian ser víctimas de agresión por miembros de la fuerza pública del gobierno de Puebla. Gobierno de la Ciudad de México pone en marcha jornadas notariales en Tlalpan, donde se puede obtener hasta 60% de descuento en escrituración y se puede adquirir un testamento desde 440 pesos. Esos, informó para el punto crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más importante. o la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. La información, al parecer, ya se presentó la solicitud de desafuero contra la diputada Lucero Sánchez, la Chapo diputada. Tú tienes los detalles, Sara Pablo. Así es, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. La Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados desaforar a la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez, a quien se le acusa de falsificación de documentos. La solicitud fue recibida en la Secretaría General de San Lázaro. Como primer paso, la Comisión Jurisdiccional deberá instalar la sección instructora conformada por 4 diputados que serán los encargados de evaluar todos los elementos y notificar a los involucrados, determinar si procede el desafuero para que la diputada sea juzgada penalmente. El diputado del PAN, Jorge Triana, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, explicó que la diputada Lucero Sánchez, vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán, tendrá la posibilidad de defenderse en persona o por escrito. Vamos a escuchar. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es turnar este expediente a la Comisión Jurisdiccional para que se ordene la conformación de la sección instructora. La sección instructora es el órgano calificador que se va a encargar de valorar pruebas, de escuchar alegatos, de llevar todas las etapas del proceso, y bueno, eventualmente tendrá que emitir un dictamen. Este dictamen tendrá que turnarse a la mesa directiva, y bueno, cuando esto suceda nos vamos a elegir, es el término correcto, como jurado de procedencia. Una vez que el dictamen llegue al pleno, durante la sesión se escuchará al denunciante y al inculpado hasta por 2 ocasiones y se va a someter a votación. De proceder el desafuero, se remitirá a la legislatura de Sinaloa para que se ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal. El diputado del PRD, Omar Ortega, integrante de la Comisión Jurisdiccional, señaló que se debe tratar por igual a todos en contra quien se ha presentado algún tipo de acusación y dar cauce a las 320 solicitudes de juicio político. Hoy mismo se presentó 2 solicitudes de juicio político, una por parte del PAN en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, otra más por diputados de Morena en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Sin lugar a dudas, unos son más iguales que otros, ¿no? Pues ya vemos que están enfiladas las baterías, obviamente para el desafuero. Vamos a ver qué pasa en el caso de Javier Duarte y Emilio Lozoya, a ver si estas prosperan, porque el de la Chapo diputada, ténganlo por seguro que ese va a tambor batiente. Vámonos a Presidencia de la República con nuestra compañera Maru Rojas. Muy buenas tardes, Maru, que ya se acabaron estas décadas de números rojos, ¿no? Por lo menos en el campo mexicano. Sí, efectivamente, hoy el presidente de la República en la Cancillería, en la sede aquí en Alameda, inauguró la 34ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, donde nuestro país tiene el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria. Fíjate que han puesto los ojos en la ONU hacia los programas, sobre todo la Cruzada Nacional contra el Hambre, para ampliarla a toda América Latina. Es un ejemplo que está dando resultados en los países con mayores necesidades económicas, precisamente de América Latina, y por ello dijo el presidente, se pone fin a 2 décadas de números rojos en la balanza comercial del campo en México. Asegura Enrique Peña Nieto que sumando esfuerzos con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas, se podrá asegurar también la alimentación, no solo para México, sino incluso para toda la región de América Latina. Dio las cifras que en nuestro país permitieron cerrar el año pasado, 2015, con exportaciones agroalimentarias históricas, que ascendieron a 26.373 millones de dólares, superando en 16.6% las registradas al inicio de su administración. Esto significa un superávit de 1.289 millones de dólares. Por ello, el presidente de la República fue enfático al subrayar que hoy México tiene que trabajar de la mano con los países de América Latina y con la FAO para echar adelante esta cruzada nacional contra el hambre y que sea una cruzada regional. Hacer también de América Latina la región más próspera y más activa de todo el continente. El presidente de la República dijo esto después de que tomó la palabra la canciller y después también de que antes de que tomara la palabra

Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde con 15 minutos con nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. El senador Miguel Barbosa presenta una iniciativa anticorrupción a nombre del PRD. Ya tenemos a Francisco Montaño en la línea. Se nos cayó la señal a Francisco Montaño. Francisco Montaño, ya te tenemos en la línea. Así es, Eduardo, aquí estamos en el Senado de la República. Bien, quiero comentarte que el PRD en el Senado presentó su propuesta de reforma anticorrupción, en la que formaliza la iniciativa 3 de 3, que obligaría a funcionarios a presentar su declaración, no solo patrimonial y fiscal, sino de intereses. Además de que propuso sancionar a diputados y senadores que pidan moches por gestionar en el Congreso obra pública y recursos. Oye, Francisco, y en esta iniciativa que presenta el senador Miguel Barbosa, ¿se castiga o aquellos diputados y senadores o funcionarios públicos que no presenten sus 3 de 3, se les va a sancionar de alguna manera? No prácticamente por esta obligación. Bueno, ahí entonces sería un llamado a misa, ¿no? El que quiere va y el que no, pues también. Y hay que recordar que la Suprema Corte hace más o menos un año, pues no estuvo de acuerdo por mayoría de los ministros de la Corte en que se presente la declaración patrimonial de los funcionarios. No, pues imagínate de qué manera les afecta a ellos, que casi reciben 600,000 pesos mensuales más lo que agarran, ¿no? Así es, eran los principales interesados en que no pasara, pero precisamente por razones de seguridad, dicen ellos. Bueno, pues ahí está. Quiere decir que esta iniciativa va a ser como un grito en el desierto, un toque de campana, un llamado a misa. El que quiere ir, que vaya, y el que no, pues que agarre camino también. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por esta información. Estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a los estados, vámonos a Puebla, con Álvaro Ramírez desde Puebla con su reporte. La coalición de Moreno Valle, encabezada por su candidato Tony Gali, se suma, dicen, al 6% de los electores. A ver, cuéntanos cómo está esto que no se entiende bien, Álvaro Ramírez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Muy buenas, pues mira, las tengas, Álvaro. Hay que ser analíticos con la alianza que ha conformado Rafael Moreno Valle para su candidato, Antonio Gali Fallar. Su delfín, ¿no? Su delfín. Su delfín. Y además lo están cuidando, pero en serio, porque hemos pedido entrevista con él para que nos platique de cómo van las cosas y qué es lo que pretenden, y nada más, nada de nada. Difícilmente tomará la llamada, mi querido Eduardo, difícilmente. Hay quienes dicen que es un títere, pero bueno, finalmente su delfín. Esta alianza que lleva por nombre Sigamos Adelante, de 5 partidos, que encabeza el Partido Acción Nacional. Pues Acción Nacional siempre ha rondado por ahí del 20% de la preferencia electoral en el estado de Puebla. Cuando va solo, como en la pasada elección federal, pues no le va muy bien. De hecho, le ganó el PRI verde en la elección pasada de 16 diputaciones en disputa. Solamente 7 fueron para Acción Nacional, el resto para la coalición PRI-Partido Verde Ecologista. Esta nueva coalición, que le quieren llamar la mega coalición, como si sonara invencible, se conforma por los partidos locales Pacto Social de Integración, que no tiene más allá de 1%, y eso con a duras penas de la preferencia electoral. Está el Partido Compromiso por Puebla con los mismos números, no más de 1%. El Partido del Trabajo, que está un poquito arriba del 1.2, entre 1.2 y 2% de preferencias, de acuerdo con las últimas encuestas. Eduardo, estoy tomando en cuenta la última encuesta de Parametría, que tiene un muestreo de los últimos meses del año pasado, y con la que el Partido Revolucionario Institucional finalmente define a su candidata Blanca Alcalá Ruiz, que se midió a todos los partidos, y finalmente Nueva Alianza, que anda por ahí de 3%. Es decir, todos los partidos que se aliaron al PAN para esta alianza Sigamos Adelante no le suman más allá de 6% al Partido Acción Nacional, que hay que decirlo, está en el estado no solo fracturado, no solo extendido, está prácticamente roto, y de conseguir Ana Teresa Aranda Orozco la candidatura independiente, podría desfondarlo porque ella puede jalar pues mucho voto de Acción Nacional, Eduardo. Bueno, pues ahí es como están las cosas. ¿Qué te parece que vamos a platicar precisamente con Ana Teresa Aranda Orozco? Ella es aspirante a la candidatura por la gubernatura del estado de Puebla por la vía independiente, si me lo permites, Álvaro Ramírez. Sí, claro, no, adelante, es además una entrevista interesante. Ella ha advertido que va a meter a la cárcel a Moreno Valle si llega ella a la gubernatura. A Robael, le dicen, ¿no? A Robael Moreno Valle. Ya tenemos en la línea, bueno, ya está en la línea Ana Teresa Aranda Orozco. Le agradecemos mucho el que nos tome la llamada, Ana Eduardo, Teresa. ¿Cómo estás? Bien, trabajando duro aquí, buscando información y preguntándote a ti cómo vas, porque las cosas no están fáciles. Te saliste del Partido Acción Nacional, estás buscando por la vía independiente, y fácil no te la está poniendo Rafael Moreno Valle. No, fíjate que en realidad la ha puesto muy complicada. El gobernador y sus lacayitos en el Congreso han trabajado duro para hacer las cosas muy complicadas. Pero bueno, decirte que desde que empezamos con esta aventura, que realmente es un reto muy padre, lo que nos encontramos fueron obstáculos y más obstáculos. Ya logramos derribar 5 de los 6 candados que habían impuesto en la ley. Estamos dando la pelea en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por otros temas que nos tienen preocupados. Pero creo que vamos venciendo y vamos ganando batallas, Eduardo. Y lo más importante es que estamos encontrando una muy buena respuesta de la ciudadanía. Tengo entendido que lanzaste una aplicación, esas que se les llaman APs, vía internet, para conseguir y recolectar las firmas. ¿Esto es permitido allá en el estado por el Instituto Electoral o te la van a hacer cansada por lo mismo? Pues mira, estamos haciendo, pues ahora sí que muchas estrategias. Desde luego hay quienes están haciendo trabajo de campo para conseguir las firmas. Hemos instalado más de 400 módulos de voluntarios que han ofrecido su casa, su negocio en el estado, y aparte tenemos módulos que se están instalando en lugares públicos, también en las plazas públicas de los municipios, y a través de esos métodos tradicionales estamos recolectando firmas. Ahora el domingo lanzamos esta aplicación que se puede usar tanto en Android como en iPhone, y que viene a revolucionar el tema de las candidaturas independientes, porque una de las trabas más grandes que te pone la partidocracia es precisamente el que vayas a conseguir las firmas con una copia de la credencial de elector. Esto resulta muy difícil, no tanto para el aspirante, sino sobre todo para el ciudadano que quiere apoyar a un independiente. A ver, ahora dispón de tu tiempo, vete a buscar un módulo, sácale la copia de tu credencial de elector. Sí, y además no sabe ni qué otro tipo de uso se le pueda dar, ¿no? De repente aparecen en las listas de damnificados de Puebla o de Veracruz o de Tlaxcala, que son los estados cercanos, ¿no? Le da preocupación dar la copia de su credencial. Pero bueno, en esta aplicación tienes la ventaja de que en el mismo dispositivo de móvil, sea un celular o una tablet, llenas todos los datos que te pide el formato oficial, sacas la foto a tu credencial de elector por uno por otro lado, y luego firmas en la pantalla del teléfono con el dedo índice, la yema del dedo índice. La pantalla se convierte pues en tu hoja donde pones tu firma, que es autógrafa. Claro. Pero que una vez que está en el dispositivo, pues es una firma electrónica. ¿Y cuántas firmas de ese tipo vas a necesitar, Ana Teresa? Pues mira, las firmas que se necesitan para acreditar el registro son 127,000. ¿127,000? Aquí el gobernador pues ha inventado todavía, digo, ya se comió al PAN, ya se comió a Compromiso por Puebla, ya se comió al PANAL, ya se comió al PTI. Nueva Alianza, al PT. Exactamente. Y ahora pues trata de comerse hasta las candidaturas independientes. Trae cerca de 5 candidatos disque independientes, que en realidad lo único que están haciendo pues es ir a conseguir las firmas para evitar que los verdaderos independientes puedan conseguir el apoyo de los ciudadanos. Entonces, hasta con eso estamos luchando, con los candidatos piratas del gobernador. Bueno, ¿y cuál sería el llamado que le harías a los poblanos, a aquellos que realmente quieran un cambio? Pues mira, todos los que realmente quieren un cambio, porque hay que considerar que el 57% de los poblanos no están yendo a votar. Sí. Así que la fuerza para un independiente está ahí, en los abstencionistas. Y más o menos estamos hablando de un universo de 5 millones de votantes, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Estamos hablando en los abstencionistas y los switchers, que de ese 43% que vota, la tercera parte es un voto golondrino, es un voto que no es de los partidos. Claro. Se puede emocionar con uno o con otro candidato y nosotros estamos apuntando precisamente ahí. Queremos traernos los votos de los switchers y los votos de los que ahora están en la abstención para ganar esta elección. Así que yo le pediría a los poblanos que no pierdan la esperanza, que apoyen esta candidatura independiente, que bajen la aplicación en su dispositivo móvil. Y que participen, ¿no? Porque la primera lucha que tiene, sin lugar a dudas, es la de conseguir las firmas para ser candidata. Y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, si me lo permites, para que ahondemos sobre tus propuestas. ¿Cómo no? Con todo gusto, Eduardo. Próximamente estaremos por ahí y nos ponemos de acuerdo. Te agradezco mucho. Es Ana Teresa Aranda Orozco, le voy a decir que ella fue extitular de la Secretaría de Desarrollo Social en los tiempos de Vicente Fox, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Está dando la batalla, peleando allá en Puebla, en contra de un gobernador que tiene toda la lana del mundo y las artimañas, ya sabe usted, tiene ahí el apoyo del chino, pues sin lugar a dudas, haciendo trampas a todo lo que puede. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Radio Fórmula Poza Rica 100.1 presenta. La Plaza Cívica de Tuxpan cuenta con una fuente tipo danzarina electrónica que tiene 240 salidas de agua y un chorro central de casi 20 metros de altura. Además, una gama de 256 colores que alternan con la música programada a través de un moderno software. El Parque Reforma, sin duda, es un sitio característico del puerto, ya que se ubica en el centro de la ciudad. Sin duda, es uno de los lugares de reunión más frecuentados por las personas en Tuxpan, en donde venden ricas bebidas típicas de la ciudad y frituras con la que deleitarás tu paladar. Recorre el Callejón del Niño Perdido, que ubicado en pleno centro de la ciudad, fue construido tras la añeja tradición tuxpeña del Día del Niño Perdido, celebrada el 7 de diciembre de cada año. Radio Fórmula Poza Rica 100.1 presentó. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Hola. Ma, ya voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos. Rubén Labastida, gobierno de la Ciudad de México. Así es, en la colonia Juárez, Eduardo, se quejan y denuncian habitantes de la colonia Juárez el pésimo estado en que se encuentra el suelo, donde la Comisión Federal de Electricidad realizó excavaciones y durante obras y obras de modernización de la red eléctrica subterránea. Como siempre, la CFE, que ya tiene bastantes quejas, creo que es la que más quejas tiene, y dijo que iba a modernizar Profeco, ¿no?, la red eléctrica allá sobre Paseo de la Reforma, y ¿qué crees? Que se ha quedado a media chamba, igual que siempre. A media chamba. Y ahora con esos aironazos puedes ver tremendo tierra. Ventarrones, ¿no? Ventarrones que se hacen de tierra. Pero en lo político, porque también en la chamba, bueno, poco entonces, les hace. Entonces, bueno, apoyando a los vecinos de esta colonia, el diputado José Alfonso Suárez dice que mañana miércoles, va a presentar un punto de acuerdo para que, pues, se actúe con estas obras de la Cuauhtémoc, que desde el 5 de octubre se firmó un convenio para que precisamente pues se diera continuidad a esta modernización de obras eléctricas. Desde el 5 de octubre se comprometió la CFE a llevarlo a cabo. Imagínate, ya estamos a marzo del 2016. Bueno, son las empresas productivas del Estado mexicano, ¿no? Ya vemos a Pemex en su larga agonía. Dicen que tiene con qué responder, pero no responde, a pesar de que le han dado tanque de oxígeno y tanque de oxígeno. Ni nada. Comisión Federal de Electricidad, pues por las mismas va. Mientras no le metan realmente una reingeniería y voten aquellos ineptos que la están dirigiendo, van a seguir por las mismas. Lo que sí es que Presidencia va a lanzar en estos días un spot, ya una campaña, para que pues todos adoptemos de alguna manera la luz y tantos beneficios Federal que nos da. Imagínate de qué tamaño, así con el anuncio de hoy, ¿no?, de que yo estamos... Somos un país autosuficiente en el campo agroalimentario. Nada más hay que revisar las notas del periódico El Punto Crítico de los últimos meses, donde el campo mexicano está destrozado, prácticamente a caballo. Yo no sé de dónde sacan que ahora ya somos autosuficientes, ¿no? Bueno, vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, durante enero de 2016 la balanza comercial de México registró un déficit por 3,441 millones de dólares, frente a un déficit esperado inferior de tan solo 927 millones de dólares. No obstante, se esperaba un menor déficit durante el mes de referencia. El resultado actual estuvo determinado por una evaluación más lenta en las exportaciones, particularmente de las manufacturas enviadas a Estados Unidos, así como una caída en las importaciones de bienes intermedios medios menor a la esperada. Esto último con potenciales implicaciones favorables en términos de actividad productiva interna. Al interior de la balanza comercial en el mes de referencia, es decir, en enero, el valor de las exportaciones de mercancías ascendió a 24,536 millones de dólares, el menor nivel de exportación para un mes similar desde enero de 2010 y menos 7.6% inferiores al valor de los envíos en el mismo mes de 2015, mes en el que se registraron también un retroceso, pero de 1.8% a tasa anual, reportando un monto cercano a 22.112.2 millones de dólares. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Rubén Labastida, y las finanzas de bolsillo, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? A la compra en 17.50, a la venta en 18.25. Bueno, ahí se va ajustando, ¿no? Dicen que el peso se va fortaleciendo, yo no sé de qué, ¿no? Pero ahí va. La Bolsa Mexicana de Valores. La tenemos en 43.864.92 unidades. Y el petróleo, que ha ido repuntando, ¿no? Sí, ha subido un poco, 27.14 dólares el barril. Las reservas internacionales, ¿cómo andan? Al 26 de febrero, 176.015 millones de dólares. Mira que subió esta semana 1.305 millones de dólares. Yo vuelvo a repetir que esta medida que tomó el Banco de México y la Secretaría de Hacienda la debieron haber hecho desde hace 3 años. No se nos hubieran fugado de las reservas más de 30 mil millones de dólares. Pero ahí están. Los CETES, déjeme decirle que ya ve que Banco de México subió medio punto. Están en la actualidad CETES a 28 días en una tasa actual de 3.88%, a 91 días 3.98%, y CETES a 336 días en 4.11%. Se estima que la proyección a 10 años podría llegar a una tasa de interés del 6.15%. Quiere decir que la necesidad de dinero del gobierno mexicano, pues ahí está presente, ¿no?, para pagar estas tasas de 6.15%. El oro y la plata, Rubén. Bueno, pues el oro lo tenemos en 28 mil pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos la onza. Sí, habría que recordar que todavía hace poquito estaba en 20 mil pesos, subió 8 mil pesos la onza de oro, y en los últimos 10 años le voy a decir que subió un 180%, nada más el valor del oro. Depreciación de nuestra moneda, sí, sin lugar a dudas, de ese tamaño ha estado la situación. Vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Las negociaciones contractuales al primer trimestre del presente año van encaminadas a alcanzar un porcentaje por arriba del 5% luego de que el salario mínimo fue fijado en 4.2%, con lo cual se recupera en parte el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, es insuficiente, consideró el Congreso del Trabajo en voz de su presidente Ramón Humberto Ojeda, al señalar que lo que se requiere es que lleguen inversiones para generar empleos y sobre todo que funcionen las reformas estructurales para que los trabajadores tengan fuentes de empleo, que es lo que requiere el país en este tiempo en que la coyuntura económica es muy difícil. Ciertamente los salarios no alcanzan, pero tampoco se puede hacer por decreto porque eso desataría una inflación, y entonces el camino que queda es la revisión contractual, la productividad y sobre todo las prestaciones sociales y económicas en favor de los trabajadores. En otro orden, bueno, por los rumbos del Infonavit se prepara ya la ratificación del nuevo director general David Penchina, una vez que se reúna el consejo de administración del Infonavit, en el que por supuesto estará en la mesa de la discusión o en la mesa de trabajo el que continúe la política de vivienda en favor de los trabajadores, ya que es un organismo tripartita y por lo tanto, como lo señaló anteriormente el líder de la CTM en el pasado 80 aniversario de esa central obrera, el Infonavit es de y para los trabajadores, porque señaló concretamente: el dinero es de los trabajadores y de nadie más. Y bajo esos términos seguramente David Penchina ya tomó nota, además de encontrar pues ahí algunos vicios ocultos que seguramente tendrá que erradicar. Es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Bueno, esos son los temas laborales, ¿no? Sin lugar a dudas, Javier Espinosa, muchísimas gracias por esta información. Ya tenemos en la línea a la licenciada Blanca María del Socorro Alcalá. Les voy a decir que ella es doctorante en administración pública, es candidata a doctora, esto por la Universidad IAP del estado de Veracruz. Blanca María del Socorro Alcalá, senadora de la República y candidata, ya podríamos decir candidata, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Muy buenas tardes, agradezco que nos tomen la llamada. Blanca María del Socorro Alcalá. Sí, se cortó la llamada. A ver si nos establecen la comunicación con Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Ella es senadora de la República y candidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Puebla. El interés de nosotros por platicar con ella es saber cómo se van dando las cosas ahí en el estado de Puebla, ya que inclusive se le ha acusado ahí de varias cosas a la candidata y pues está remando contracorriente, porque el gobernador del estado, con los recursos que tiene, está dándole una batalla, pero tremenda, feroz. Creo que ya tenemos en la línea a Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Senadora, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, sí, tenemos un poco mal la señal. No sé si se pudieras ubicar un poquito. Si no, vamos a buscar restablecer la comunicación. Voy a pedirle a la gente de producción para que tengamos una buena señal, bueno, y platicar contigo. Si no, claro, lo permites, porque no te estoy escuchando a absolutamente nada. Ok, muy bien, gracias. Bien, vamos a buscar restablecer la comunicación y les comentaba que la intención es conocer qué es lo que está sucediendo en el estado de Puebla desde las diferentes ópticas. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con la candidata independiente y vamos a buscar a Blanca María del Socorro Alcalá. Vamos a tratar de restablecer la comunicación de manera adecuada, porque me dicen en producción que está muy mal la señal. Nos queda un minuto y medio, yo prefiero irnos al corte, y después del corte entramos con la candidata Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Mientras tanto, vámonos con la información de presidencia. En presidencia, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la notificación de 7 nombramientos para embajadores y 15 cónsules. Entre ellos destaca la designación de Enrique Martínez y Martínez como representante para Cuba. La designación a embajadas y cónsules deberá ser ratificada por el Senado. Ya ve usted que es al que le corresponde. También ayer designó a Ernesto Nemer nuevo titular de la Profeco. Bueno, esos son los nuevos nombramientos que hay desde Presidencia de la República. Soy Eduardo Ramos Fuster. Le recomiendo que busque el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa para la garganta, traigo que sin voz, mala hinchazón. Mambo, qué rico el mambo. Esta colección, mambo. De nuevo es tiempo de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422 5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fundación Origen te invita a su evento de beneficencia Spring Fever del 7 al 10 de marzo en Parque Vía Reforma 1945, Lomas de Chapultepec, a beneficio de su centro Casa Origen, Villa Victoria. Te esperamos del 7 al 10 de marzo. Spring Fever, Parque Vía Reforma 1945. Compra con sentido. Spring Fever. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos, ya tenemos en la línea a la maestra licenciada en Administración Pública y doctorante Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, senadora también de la República. Te agradezco mucho, senadora, el que nos tomes la llamada. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Al contrario, para mí es un gusto el tener la oportunidad de saludarte a ti y a todo el auditorio, a tus órdenes. Preguntando, porque ya no sabemos con estos de precandidatos, candidatos, ¿eres candidata o precandidata? No, ya soy candidata. Este domingo en Puebla se tuvo lugar la convención estatal en donde asistieron pues todos mis compañeros que formaron sus convenciones municipales, las distritales, y que bueno, decidieron de manera unánime para que me pudiera convertir yo en la candidata oficial del PRI y del Partido Verde, a lo que será pues esta gran responsabilidad de ser gobernadora de Puebla. Ahora sí ya podemos preguntar entonces cuáles van a ser las propuestas que tienes. No, bueno, pues claro. No. Bueno, a esa parte todavía no. Todavía no lo podemos entrar. La campaña, sí, no, ¿tú crees? Pero sí nos puedes platicar cómo está la situación, claro, en Puebla, porque sí, por ejemplo, platicábamos con la Teresa Aranda Orozco y dice que le están poniendo piedras en el camino para poder recolectar sus firmas. ¿A ti cómo te ha tratado el gobernador del estado de Puebla? Pues mira, yo creo que lo más importante no es cómo me ha tratado a mí, sino lo que yo vengo recogiendo de preocupaciones de los poblanos. Uh-huh. Y en ese sentido, la verdad es que sí hay, pues hay necesidad de que la gente sea atendida en obras muy sencillas, pero que al final son las que hacen la diferencia en el día a día de mucha gente de mi estado, de la gente que está en el campo, de la gente que vive en los municipios del interior de Puebla. Puebla es un estado muy grande, Eduardo. Son 217 municipios en donde encuentras enormes contrastes. Puebla capital, que además es una ciudad que me tocó gobernar, pero también muchos de los municipios del interior en donde las condiciones pues son de rezago, son de abandono, son de precariedad, y donde hace falta que podamos voltear la mirada también, atenderlos, que podamos buscar equilibrios en todo lo que se hace, porque hoy por hoy, pues bueno, hay muchas obras que son muy grandes, que se ven imponentes, pero que a veces hace falta que esté el médico, que esté la medicina, que pueda realmente darle respuesta al día a día de la gente. Blanca, Blanca María Alcalá, con que Alcalá. Me digas Blanca Alcalá, mi mamá pensó que solo iba a tener una hija, le puso muchos nombres, sí, tuvo Blanca tres María afortunadamente, pero con que me digas Blanca Alcalá estoy a tus órdenes. Bien, Blanca Alcalá. Oye, mucho se ha criticado el acercamiento que hubo del exgobernador Marín a tu campaña. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, primero te diría que la campaña en sí apenas va a empezar, uh-huh. Y segundo, que bueno, el exgobernador, como todos los exgobernadores, son integrantes del partido y tienen la libertad de poder asistir a una invitación que que hace el partido, pero que lo más importante es que estemos claros que en esta campaña la que va a presentar las propuestas y la que quiere gobernar Puebla, pues esa soy yo. Y en ese sentido, pues la gente me conoce, sabe de las responsabilidades que he tenido a lo largo de muchos años, en donde lo que he buscado es emplearme a fondo en cada uno de estos temas, lo mismo como secretaria de Finanzas, que como delegada de Banobras, que como directora del Instituto de las Mujeres o del IFE estatal, por ejemplo, y que en ese sentido me gusta entregar resultados, me gusta de verdad trabajar muy fuerte, como lo hacemos muchas mujeres ahora en la actualidad y como lo hacen muchos poblanos todos los días. Y en esta parte creo que los poblanos saben y tienen la certeza es de que soy una mujer íntegra y una mujer que le gusta entregar pues resultados en cada oportunidad que los poblanos mismos han dado a lo largo de todos estos años. En estos años, que prácticamente 5 años de Rafael Moreno Valle, se ha visto nuevos ricos, poca transparencia, no hay rendición de cuentas, es de los estados peor evaluados en cuanto a rendición de cuentas, de potismo de manera tremenda. ¿Qué vas a hacer tú ante esta situación? ¿Vas a ir a buscar aquellos malos manejos y poner en su lugar a quienes hicieron mal uso de recursos en caso de llegar? Pues mira, por supuesto que quiero llegar, y lo que quiero es, primero que nada, atender a los poblanos, y segundo, pues mira, el estado de Puebla, como todo el país, es un estado de instituciones en donde debemos de hacer lo que la ley nos permite, lo que la ley exige, y en ese sentido creo que definitivamente pues se tendrá que ir evaluando lo que sucede con cada uno de los actos de gobierno y con los que yo me propongo hacer para rendir cuentas claras, para que efectivamente los poblanos puedan saber en qué se va a gastar cada uno de los recursos que son de todos y que tengan como destino las prioridades que estoy segura entre ellos y yo vamos a definir y vamos a hacer que en un periodo, por cierto, muy breve, pero que debe de ser muy significativo para la vida de los poblanos, pues pueda dar los frutos que ellos están esperando. Bueno, tú ya tuviste la oportunidad de gobernar Puebla. Te falta el estado, ¿no? Sí, la ciudad, así es, efectivamente. Ahora vas por el estado. Mira, hay mucho que platicar y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahora que ya estén en la posibilidad de las propuestas, que será hasta el mes de abril. Sí, a partir del 3 de abril empiezan las campañas formales. Y entonces tendremos pues oportunidad, si tú así me lo permites, de platicarte justamente qué pienso hacer pues con los temas de salud, con los temas de transparencia, con los temas de las finanzas públicas, del Estado, del campo, así es. Digamos, con esta convivencia que también en el día a día los poblanos están demandando y que al final es lo que a un gobernante, pues lo más importante es que estés del lado de la gente, que estés con la gente y no que en un momento dado pues te sientan tan distante que no acabas de entender lo que realmente a ellos les duele y lo que ellos necesitan. Bueno, y ojalá que no... Son 2 años lo que vas a tener de gobierno, ¿verdad? Así es, un poquitito menos de 2 años, pero con eso será suficiente. ¿Tú crees que si alcance el tiempo para hacer los cambios necesarios? Definitivamente tendrán que desde el primer día irse tomando las decisiones muy asertivas. Y en ese sentido, creo que ni un día se puede perder en lo que implica para la vida de los poblanos este periodo de gobierno que fue diseñado pues de manera muy sui generis, pero que hoy así está, y lo que sí es cierto es que estoy dispuesta primero a ganar esta elección y después a entregarme en cuerpo y alma a lo que son las necesidades y el interés y los deseos de los poblanos. Creo porque las mujeres como madres y como compañeras son realmente luchonas y entregadas. Ojalá que se logre un cambio definitivo. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca, Eduardo, por esta oportunidad y espero saludarte muy pronto. Hasta pronto. Aquí te vemos en esta mesa de trabajo y para ahondar en los temas. Muchísimas gracias. Es Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Blanca Alcalá, ella ya fue pues obviamente titular allá en Puebla. Nos vamos en temas de la Asamblea del Distrito Federal. Ya tenemos en la línea al diputado Ernesto Sánchez, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Un foro de rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputado Ernesto Sánchez, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Muy buenas tardes. ¿A qué hora se empieza este foro? 8:30 de la mañana en la Barra Nacional de Abogados, que está ubicada en Calzada de los Leones, en Las Águilas. En la a partir de mañana, ¿verdad? Álvaro Obregón, así es, uno de los temas fundamentales es hacer como un derecho humano en la rendición de cuentas, que hoy no existe en ningún lado del país. Tú eres presidente de la Comisión de Transparencia. En este foro de rendición de cuentas, ¿qué es lo que están buscando? ¿Recopilar información para ir a plasmarlo en la nueva Constitución de la Ciudad de México? Son dos cosas, principalmente. Uno es hacer las memorias de los académicos y de la sociedad civil y también de los legisladores para hacer una nueva ley de transparencia en la capital del país. en la cual por mandato constitucional tenemos hasta mayo para lograrlo, y vamos a hacer una ley nueva, no enmendaduras ni empachaduras del gobierno de la ciudad, sino vamos a generar una ley totalmente nueva para cubrir las necesidades de los capitalinos. Y en otra vertiente, vamos a impulsar estas memorias para que lleguen a la nueva constitución de la Ciudad de México para debatir sobre el tema de rendición de cuentas como un derecho fundamental, es decir, como un derecho humano, y no solamente como un término. Los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y no está puesto en ninguna constitución del país este tema de rendición de cuentas, solo está como transparencia, y la rendición de cuentas va mucho más a fondo. Esas son las dos vertientes que vamos a estar tocando en el foro. Mira, yo creo que en la rendición de cuentas, mientras no haya sanciones a aquellos que no rindan cuentas, bueno, van a ser como llamadas a misa. Habría que impulsar en la legislación que se plantee de esa manera. Si te parece, diputado Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia, me gustaría invitarte el viernes a esta mesa de trabajo para que platiquemos en las conclusiones que se tomen en este foro y cuál va a ser la proyección que va a ser a ver hacia futuro. Sí, claro, con muchísimo gusto, a tus órdenes. Bien, pues te agradezco. Por lo pronto, desafortunadamente vuela el tiempo en esto de los espacios de radio. Te agradezco muchísimo el que nos hayas dado esta información sobre el foro de rendición de cuentas como pilar fundamental en la nueva constitución política de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ti. El diputado Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia. Sin lugar a dudas, este foro va a ser fundamental para establecer qué es lo que se va a imponer en la nueva Constitución de la Ciudad de México y darle dientes, ¿no? Deberían darle dientes a esta norma a fin de que aquellos que no cumplan con la transparencia se les sancione y de manera muy severa. Rubén Labastida, la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. En la portada, Pemex menos productiva producirá 100,000 barriles al día. El recorte de que platicabas ayer. Así es como va Pemex en su larga, larga agonía. Yo creo que difícilmente van a poder sacar al buey de la barranca. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana de 5 a 6 de la tarde en esta misma frecuencia. El Punto Crítico. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.